Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda, siempre en gratitud de poder estar juntos en sintonía para estudiar la palabra de Dios. Estamos repasando una porción importante del Nuevo Testamento, como es la Carta a los Romanos, en lo que llamaríamos el estudio del Espíritu Santo, acerca del tratamiento de la ley de Dios, tal como Jesús lo enseñó en sus días, pero con algunos aspectos que son llamativos. Y es que mientras Jesús exalta la ley de Dios, Él lo ha demostrado. Acordémonos Mateo capítulo 5, capítulo por excelencia, en que el Señor enseña que Él no vino para anular o abrogar la ley o los profetas, Él vino para cumplir esa ley. Y enseña tan soberbiamente, tan tremendamente su mensaje, que uno queda asombrado. Por dar el ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 21. Sírvanos, amigos, este texto para ver cuán imponente es la enseñanza de Jesús respecto de la exaltación de la ley de Dios. Miremos entonces Mateo 5, 21 en adelante, lo mismo capítulo 5, 27 en adelante, y que nos sirva como marco de referencia e incluso un marco final de que Jesús vino a exaltar la ley de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o estúpido queda expuesto al infierno de fuego. Aún en los versículos que siguen se ve lo imponente del mensaje al decir estas palabras. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, a la iglesia, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, suspende la ofrenda allí en la iglesia y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta la ofrenda allí en la iglesia. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El Señor le da más importancia a los arreglos en la tierra, enemistades, contiendas, que una ofrenda que el Señor la puede recibir después, pero recibida de un corazón compungido, arrepentido, que reparó el daño mutuo que pudieron haberse efectuado dos hermanos o dos hermanas. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea, y aquí amigos, se observa lo opuesto. Es tan severo el castigo que el Señor advierte por violar el sexto mandamiento, no matarás, en la explicación que Él da, que dice, no sea que el adversario te entregue al juez si no arreglaste el problema, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te eche en la cárcel. De cierto, yo te prometo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Se entiende, amigos? Creo que no haría falta leer más texto porque queremos avanzar con la exposición del Espíritu Santo, llamamos así, y es que el Señor prometió que, habiendo muchas cosas que enseñar a los discípulos, ellos no la podían retener, conservar, ¿sí? Y entonces los discípulos necesitaban la ayuda del Espíritu Santo para poder digerir, asimilar semejantes enseñanzas. Miremos capítulo 16, versículo 12 del Evangelio según San Juan. El Señor promete dar más luz y lo haría por medio del Espíritu Santo, quien inspira a Pablo, en este caso estamos leyendo Romanos, para decir cosas que algunos malinterpretan. De eso estamos tratando. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y al tomar de Jesús, amigos, en la carta a los romanos aparece algo muy interesante. Toma algo de Jesús y es el enfoque que el maestro le daba a estos fariseos que vivían con su viejo hombre. Se lo había dicho a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Bien, al hablar con los fariseos, acordémonos un ejemplo en Lucas capítulo 11, cuando un fariseo lo invita a comer, versículo 37, y Jesús no se lava las manos. Y el fariseo se indigna, se extrañó que no se lave las manos. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sienta a la mesa, acepta la invitación de comer con él. Pero miren lo que pasa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y entonces Jesús ya va a decir cosas muy severas. Y es, amigos, que el Señor reprende, porque esta gente guardaba la ley con el viejo hombre. Y este es el punto del cual Él va a hablar a continuación, Jesús. No usa la palabra viejo hombre, va a hablar en otros términos, pero el Espíritu Santo toma todas esas ideas y la plasma de una manera armoniosa por medio de Pablo para decirle que una persona que tenga su buena naturaleza, el hombre nuevo, atado al viejo hombre, juntos conviven, la ley los ata. Acuérdense el ejemplo de Pablo que vamos a repasar hoy, de ese matrimonio entre esas dos personas, dijimos las dos naturalezas, y la ley, pues, al atarlos, tienen que convivir juntos. Y de allí que si la ley dice, no mates, no robes, no mientas, etc., la buena naturaleza quiere hacerlo, el otro no lo permite. El gran conflicto que Pablo desarrolla en Romanos capítulo 7. Amigos, este tema de que ahora vamos a continuar con Lucas capítulo 11, se muestra que Jesús da a entender a esta gente que si no matan la vieja naturaleza, el guardar la ley es inválido, no sirve, porque esta gente con su vieja naturaleza a cuestas, o como dijera Pablo en Romanos 7, 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cadáver, de este cuerpo de muerte que yo arrastro? El hombre, pues, convive con esa vieja naturaleza a la cual hay que darle muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cadáver? Bien, miremos un ejemplo de un cadáver, de un fariseo que guarda la ley y convive con un cadáver, porque le dice a Jesús, o se extraña que Jesús va a comer y no se lavó las manos ritualmente, según la tradición de los ancianos. Y esta gente, creyendo que agradaban a Dios descontaminándose, protegiéndose de contaminaciones, inventan el rito de la media cáscara de huevo, echarle agua, volcar en el cuenco, ¿recuerdan? Bajar un poco las manos, que el agua llegue a la muñeca, no hasta el codo, y entonces juntar las manos y ya estaban habilitados, purificados para comer. Los discípulos, según Marcos 7, no lo hicieron. Jesús no lo hace en Lucas 11:37, se extraña el judío, pero ¿cómo este hombre va a comer y se va a contaminar por no hacer el rito? Y Jesús se lo devuelve. Y amigos, lo que Jesús va a decir ahora lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y es que hay un cadáver dentro del fariseo, no solamente de él, del grupo de fariseos, del Sanedrín, de esa generación de religiosos. Otra vez, viven dos seres, dos naturalezas. El buen hombre que quiere servir a Dios, el mal hombre, el viejo hombre, conviven juntos. Y la ley que al atarlos, el buen hombre quiere obedecer la ley, y quiere no mentir, no robar, y el mal hombre lo lleva en conflicto. A esto Pablo se refiere en Romanos capítulo 2 cuando dice, versículo 17, tú que te enseñas, tú que te crees que tienes nombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. que conoces su voluntad e instruido por la ley, tú apruebas lo mejor porque eres sabio, tú tienes mucho conocimiento. Y confías en que eres guía de los ciegos, de los que están en torpeza. Luz eres tú para los que están en tinieblas. Tú eres instructor de la gente que ignorante. Tú eres maestro de los niños que tienes en la ley, en la Torá y en la Biblia, Antiguo Testamento, la forma de toda la ciencia, de toda la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Y comienza así un diálogo del apóstol Pablo mostrando esa contradicción que se produce por causa de que la buena naturaleza que todos traemos convive con la vieja mala naturaleza, el nuevo hombre con el viejo hombre, la ley que los ata, y por lo tanto, recuerdan, en el matrimonio este miembro querría zafarse, buscarse a otro, pero comete adulterio. Esa es la ilustración de Pablo. Por lo tanto, hasta que muera este, queda viuda esta parte, ahora sí se puede casar, y la ley los vuelve a atar. Miren a continuación Lucas capítulo 11, versículo 38, la reacción de Jesús al fariseo que le extrañó que Jesús comiera sin lavarse ritualmente. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. ¿Notamos esto? Las dos naturalezas por fuera se manifiestan, pero por dentro están inmundos. Bien, es el Espíritu Santo, por medio de Pablo, el que va a mostrar más claramente este cuadro, que Jesús lo habla en forma práctica. ¿Por qué dijo, tienen que nacer de nuevo, tienen que morir ese viejo aspecto? La vieja naturaleza. Bien, sigamos leyendo todavía más de Lucas, capítulo 11, versículo 40. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar lo otro. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Notamos, amigos, y así sigue el diálogo de Jesús con el fariseo y los varios que estaban alrededor. Bien, vamos ahora entonces a ver, primeramente, amigos, los textos que han caracterizado esta porción y son las profecías mesiánicas, pero dichas ahora en labio del apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, desde el versículo 7 en adelante, que quienes creen en Jesús, Jesús es precioso. Pero para quienes no creen, ya estaban las profecías mesiánicas preparadas para esa gente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, Jesús, es precioso. Pero para los que no creen, en este caso los judíos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, versículo 22. Y piedra de tropiezo. Isaías capítulo 8, versículo 14, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Bien, esta es la piedra de tropiezo, profetizada ya, porque sería rechazada, pero Dios la pondría para que sea roca de escándalo, para que tropiecen entre ellos. No obstante, el propósito original de Dios fue crear una piedra que fuera cimiento estable para que se construyera sobre ella todo el andamiaje del plan de salvación en el mundo judío y que ellos lo predicaran en forma universal, para que ellos fueran luz de las naciones. Miremos dos textos, Isaías capítulo 28, versículos 14 al 16, y luego Isaías 49. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Este es el plan del Señor. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Bien, Dios puso esa piedra. Y ahora en Isaías capítulo 49, vamos a abrir allí en los versículos 6. El plan de Dios que tenía para los seguidores del Cristo, porque este texto Pablo luego lo va a aplicar en el Nuevo Testamento. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y amigos, este texto que aplicamos a Jesús, lógicamente, es luz de las naciones, también se aplica a los seguidores del Cristo, como hace Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 46 en adelante. Con esto decimos que ese texto ya apuntaba que a los seguidores del Cristo se los nombre luz de las naciones, y era el plan de Dios para los judíos, que siguiendo al Cristo, habiendo el Cristo habiendo sido puesto como piedra principal para edificar el plan de salvación, allí con el conocimiento de los judíos, la revelación dada a ellos, de haber aceptado al Mesías, ellos se convierten en luz de las naciones. No lo hicieron ellos, lo va a hacer Pablo. Miremos cómo lo expresa en Hechos capítulo 13, versículo 46 en adelante. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos vamos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor. Noten ahora el texto de Isaías 49:6, pero ahora Pablo lo aplica a los seguidores del Cristo. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación, o para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Notamos? Así que, amigos, la luz del Señor, que arranca con el Cristo, seguirá con los seguidores del Cristo. Inicialmente, luz pensada para que los judíos fueran ellos el cumplimiento de Isaías 49:6. En lugar de serlo y atacar al Cristo y matarlo, ahora los seguidores fieles del Cristo, como Pablo, se van a convertir en los propagadores de esa luz, la luz del Cristo. Otra vez Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Así que allí, incluso amigos, si queremos probarlo, vamos a ver los dos textos confrontados: Isaías capítulo 49:6 y Hechos capítulo 13:47, el que Pablo utiliza. Y van a ver ustedes que Pablo se atribuye a sí mismo el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué no pudieron haber sido los judíos? ¿Sí? Así que ahora, al mirar al Espíritu Santo por medio de Pablo, las enseñanzas, vamos a mirar el capítulo 7 para explicar este tema que nos interesa mucho, amigos, ya que actualmente hay mucha gente que enseña que Pablo toma distancia de la ley, estamos libres de la ley, no estamos más bajo la ley. ¿A qué se refiere? O sea, Jesús lo había dicho a su manera a los fariseos: ustedes están llenos de rapacidad, de maldad, aunque por fuera pueden ser sepulcros blanqueados. Entonces, esa parte mala, podrida, que los hombres no pueden ver porque tienen una apariencia, ellos la tenían que matar, y ellos ahí mueren a la ley que los ataba a ese tipo de práctica, para que ahora la ley los ate a la nueva relación con Cristo. Miren acá, amigos, el texto comparado, Isaías 49:6, lo leemos una vez más. Y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes para que seas mi salud o mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles o de las naciones, para que seas salud o salvación hasta lo postrero de la tierra. Bien. Vamos ahora entonces a mirar Romanos capítulo 7, los primeros versículos. Repasemos la analogía del matrimonio. Dos individuos casados, la ley los ata. La persona que se quiera liberar de esta mala atadura no puede hacerlo buscando una tercera persona porque la ley lo prohíbe. Pero si esta mala persona muere, ahora queda libre y se une felizmente a una nueva y feliz relación. De eso Pablo está hablando. Así la vida espiritual. Las dos naturalezas conviven juntas. La mala, cuando muere, ahora sí se produce libres de la ley. No estoy más bajo la ley. Era un canto. Es lo que le pasó a Nicodemo. Cuando Nicodemo escuchó de Jesús que tenía que nacer de nuevo. Amigos, él convivió con los fariseos y el Sanedrín permanentemente. En Juan capítulo 7 se lo ve porfiando. Ahí tenemos el texto que Jesús le dedica a Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aún en el versículo 8. Y un poquito, leemos primeramente Juan 3:8 y vamos entonces al texto de Juan 7. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace, y así le iba a pasar a Nicodemo, nacer del Espíritu. Pero ahora miramos en pugna con los fariseos. Estas son las palabras de Nicodemo. Leemos el versículo anterior que muestra que es él el que se opone al planteo del Sanedrín, de los líderes, colegas de él, al mismo nivel que estaban ellos. Les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y miren la despectiva respuesta de sus colegas, los cuales convivían con el cadáver, diríamos así. Responden y le dicen, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ni se iba a levantar. Bien, amigos, ¿qué pasó con Nicodemo? Convivió con ellos, hizo lo que pudo para trabar, a fin de que el Cristo avanzara, predicara. Él comenzó a enamorarse de Jesús desde la conversación nocturna. Había visto cosas en el Maestro. Pero ahora, amigos, él llegó un momento dramático de su historia. Cuando Jesús muere en la cruz, Nicodemo da un paso adelante. Allí decide dar muerte al viejo hombre, se confiesa cristiano. Y allí el nuevo hombre, que hacía rato venía suspirando por Jesús, ahora se casa con Jesús y la ley lo va a atar. ¿Dónde aparece esto, amigos? En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, desde el versículo 38. Obviamente, Nicodemo y José de Arimatea, colega también de él, del Sanedrín, toman este paso porque decidieron abrirse de ese sistema de vida en que el hombre interior, el bueno, unido al hombre viejo, juntos, bajo la ley, no podían llevar semejante carga, perseguir al inocente, tratar de malditos aquellos que eran opuestos a ellos, como lo hace Caifás cuando dice, maldita es esta gente que no sabe de la ley. ¿Sí? Entonces, hacía falta dar muerte al viejo hombre, nacer de nuevo, para que ahora el nuevo hombre empiece una vida espiritual. Ya vamos a ver el texto de Romanos capítulo 6, 4, pero antes leamos el texto de Juan 19, versículo 38 en adelante. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Lo hacía secretamente, pero ahora valientemente da un paso adelante y ya se confiesa cristiano. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto, era un servicio de honor, aunque Jesús hubiera gustado recibir esto en vida, pero por lo menos allí como un consuelo para Nicodemo, tributarle mirra, aloes, como 100 libras, para quien él apreció tanto, pero lo hizo en secreto por miedo de los judíos. Ahora él se confiesa cristiano, abraza la fe cristiana. Y amigos, esto significa que mata al viejo hombre para quedarse con el nuevo hombre atado a Cristo. Miren cómo Pablo, o el Espíritu Santo, por medio de Pablo, lo expresa en Romanos capítulo 6, 4. Esto es estar libres de la ley. El viejo hombre tiene que morir, y entonces uno queda libre de esa atadura que la ley ata, quiera sea o no. La ley dice, no robes, y uno tiene adentro que no quiero robar, pero lo hago. No mientas, y el nuevo hombre sabe, yo quiero portarme bien, pero no puede. Conviven ambos, y la ley que ordena, la ley no perdona, ordena. Pero ahora en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, porque murió el viejo poder, en Cristo ahora la ley ordena, no hagas esto, y uno siente el placer, porque vivimos para Jesús, estamos unidos con Él. Miremos pues Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noten esa progresión doble. Al sepultarse se hunde el viejo hombre, y al salir del agua es cuestión de segundos, amigos. Déjenme que les cuente, cuando me tocó a mí practicar bautismos, y están los hermanos observando y las personas que se bautizan y tienen que morir allí espiritualmente, se sumergen en el tanque de agua. Pero ha habido a veces accidentes fatales, donde realmente se muere de verdad, y es que está cerca el micrófono que tiene corriente. Y siempre digo a mis compañeros y colegas acá, no. Tengan allá, yo no voy a tocar, estando en el agua, tocar el micrófono, porque ya ha habido casos fatales, lamentablemente, descuidos. Y los hermanos, con mucho cuidado, ellos ponen el micrófono para que yo pueda hablar y toda la concurrencia pueda escuchar. Pero entonces la persona que se bautiza se sumerge, y es un segundo, dos segundos, que yo tengo que hundir a la persona, que quede bien sepultada, su cabeza toda mojada de agua, y luego se levanta. Entonces, muere el viejo hombre y se levanta ahora el otro hombre viudo, pero ahora unido con Cristo. Ahí está la unión. Miren cómo lo va a expresar Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, con la práctica de la antigua circuncisión, pero ahora transferida al bautismo. La muerte del viejo hombre, la resurrección del nuevo hombre. Y entonces uno queda, cuando muere el viejo, queda libre de la ley, de esa atadura. E incluso ya no quedó más bajo la ley, porque estoy libre, se murió el viejo hombre. Esa es la aspiración de toda persona, debería serlo, para que atado a Cristo, ahora sigo con Él, y los mandamientos los voy a seguir de Él, mandamientos más estrictos. Amigos, si la ley de Moisés en el monte Sinaí dice, no matarás, en la ley de Jesús es más estricto. Si tú le llamas necio y estúpido a tu hermano, hiciste igual, ya mataste. Pero maestro, yo no toqué ni una pistola, lo insultaste, lo miraste feo. ¿Nos damos cuenta, amigos? La ley de Jesús es más estricta que la ley de Moisés. Este es el texto que lo hemos leído. A la ley de Moisés le hemos llamado verdades apodícticas. El diccionario nos dice que es algo necesariamente válido, incuestionablemente cierto. Y lo que Dios dictó en el monte Sinaí es absolutamente incuestionable. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etc. Por lo tanto, esas verdades apodícticas, cortas, terminantes, de parte de Dios, deberían ser suficientes para que el hombre obedezca a Dios. Pero Jesús, en Mateo 5, comienza a desgranar y hacerlas más pesadas a la vista de Dios, para que el hombre entienda cuál es el estándar de Dios. Amigos, la ley de Dios es el estándar, es la forma en cómo Dios piensa, lo que a Él le gusta, lo que le molesta. Y si Dios dice, no insultes a tu hermano, no te enojes con tu hermano, no te pelees con él, temblemos, amigos. Dios quiere que lo respetemos. Pero como cometemos pecado, estoy hablando de la ley de Jesús ahora, como cometemos pecado, Jesús nos perdona. Y ahí entonces uno comienza a darse cuenta cuán malos somos. Para que primeramente reconozcamos el estándar, tan alto como es, e inmediatamente nos damos cuenta que hemos ofendido, que hemos dicho una palabra fea. Apodíctico, tenemos acá la definición. El término griego apodíctico pasó al latín como apodícticus, que llegó a nuestra lengua como apodíctico. El concepto se emplea en el terreno de filosofía para calificar aquello que resulta válido o cierto de forma demostrable e incondicional. Es válido y cierto. Así que es, ahí está, es incondicionalmente cierto. Pero aquí que Jesús, para que no quede duda, subió el estándar. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, tú miras a una mujer para codiciarla. Por lo tanto, si tu ojo te es ocasión de creer, ¡sácatelo! Si tu mano te es, ¡córtatela! ¡Wow! Amigos, ¿estamos entendiendo qué significa pasar a ser de Jesús? Solamente podremos cuando nos entregamos. Primeramente, tiene que morir el viejo hombre. Y entonces, de otro modo, no puede haber un adulterio de tres. Es decir, el matrimonio, el viejo hombre, el nuevo hombre y Cristo, como ocurre con algunos cristianos, que ellos están unidos con Jesús, pero conviven con el cadáver, con el viejo hombre, conservan pecados, acarician cosas de la vieja naturaleza, que en su momento les repugnó, pero ahora la traen consigo. Acuérdense que ya hemos comentado la historia de Psicosis, aquella película famosa de Alfred Hitchcock de 1960, cuando este joven, él regenteaba un motel. Lo hemos explicado, solamente un segundo explicamos otra vez. Y según él argumentaba, mi madre no me deja y hay problemas con la mamá. Y hasta se oye la voz de la señora, en voz femenina, al muchacho, no quiero a nadie, pero mamá, tenemos que alquilar, allí hay una joven, no quiero saber nada. Y la muchacha oye allí a la señora despoticando, rezongando. ¿Qué ocurre? Y uno se cree la historia de que hay una señora allí, en el otro edificio, allí contigo en la casa, a unos cuantos metros del hotel. Este es el actor de esa película. Para luego, al final, darse cuenta, el muchacho mata lamentablemente a la muchacha, y se supone que por orden de la señora, no, es él con ninguna señora, no existe la mamá, ya había fallecido. Era él que reproducía dentro de sí mismo la voz de la madre y la voz de él. Tenía disociación, tenía las dos personalidades en su cabeza, lo que hoy llamaríamos el viejo hombre y el nuevo hombre. Y un gran conflicto ilustrado en esa película. Pero hay aquí un detalle que remarco, que casi en la parte final de la película, el joven se trae a su madre, la pone en una hamaca para conversar con ella. La muchacha, otra muchacha, hermana de la fallecida, investiga y ve a la señora, por fin la conoce. Y cuando gira allí la hamaca, ve el cadáver. Esto es, el hijo convivía con la madre, ya muerta. Era un cadáver que había exhumado y puesto allí en la hamaca. Y el joven, al verse descubierto, casi mata, pero interviene alguien y salva a la muchacha. Amigos, esto ocurre, uno ve, es ficción, pero en la vida espiritual, cuando uno exhuma el pecado, yo estoy casado con Cristo y ahora saco el cadáver y lo pongo allí para contemplarlo, ese es mi pecado, pero yo estoy con Cristo. ¿Se entiende esa trilogía? Miren cómo lo va a expresar el apóstol Santiago en el capítulo 4, voy a invitar a que leamos, versículo 4 también, esta trilogía de tres. El cristiano casado con Cristo y un tercero en discordia, como solemos decir. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo les llama al comienzo? Adúltero. ¿Por qué? Porque ese cristiano tiene amistad con el mundo y lógicamente ese cristiano tiene a Dios como enemigo. O se casó con Dios y por lo tanto renuncia al mundo, o se mete con el mundo, deje a Dios, y entonces es ese matrimonio del cual habla Pablo en Romanos capítulo 7, un matrimonio insufrible, hasta que muere el viejo hombre. Leamos pues entonces Romanos capítulo 7, los primeros versículos, hasta el versículo 6, y los comentarios que tendremos. Queremos dedicar tiempo a esto, amigos, para que no quede dudas, que estar libres de la ley es una experiencia preciosa. Y alguien diría, a ver, pero no entiendo, ¿por qué Pablo utiliza ese lenguaje? Porque era el que Jesús les tuvo que decir a los fariseos cuando les decía, ustedes están llenos de rapacidad, de maldad, son sepulcros blanqueados. Estaban casados con la muerte, con el viejo hombre, pero por fuera eran excelentes judíos. Acuérdense del fariseo de la parábola de Lucas 18, cuando entra al templo a orar y él se felicita a sí mismo. Te doy gracias porque no soy como las otras personas. No soy adúltero, ni ladrón, ni siquiera como este publicano. Yo practico los diezmos, ayuno dos veces a la semana. En fin, se felicita a él. Y por dentro era rapacidad, maldad, hipocresía. Bien, ese matrimonio no puede funcionar a la vista de Dios porque la ley lo ata y siempre hará maldades, al punto que mataron a Cristo, inocente, hasta que muera el viejo hombre y el nuevo, ahora viudo, se casa con Jesús. Se unen y la ley los vuelve a atar. Miremos pues Romanos capítulo 7, versículos 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Noten otra vez, vosotros es segunda persona plural. Se refiere a uno de los miembros de ese matrimonio, que será vosotros. Habéis muerto ante la ley, a la ley, mediante la ofrenda de Cristo. Ahora, como en el bautismo, así como el hombre se sumerge, como Jesús se sumergió en la tumba hecha por José de Arimatea, allí pusieron el cadáver dentro de la tumba, así ocurre con el bautismo, uno se sumerge, acá dice lo mismo, habéis muerto ante la ley, mediante el cuerpo, la ofrenda muerta de Cristo, para que seáis de otro, y otra vez el seáis es vosotros, es el otro miembro del matrimonio, es el hombre espiritual ahora, o la mujer espiritual, del que resucitó. Entonces ahora otra vez el bautismo, había muerto con la ofrenda muerta de Jesús, el cadáver de Jesús, y ahora resucita, así como Jesús salió de la tumba, así el creyente bautizado sale de la tumba líquida, resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto. Ahora sí sale fruto para Dios, porque ¿cuál era el fruto anterior de esa atadura del anterior matrimonio? Lo dice el siguiente versículo. Porque mientras estábamos en la carne, notamos, están esos dos miembros, ese matrimonio unidos, el viejo hombre y el nuevo hombre, las pasiones pecaminosas que eran por la ley los ata y salen pasiones, salen confusiones. El buen deseo, como cuenta el capítulo 7, recuerden, el bien que quiero no me sale sino el mal que no quiero, eso hago. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, un fruto para muerte, porque hay tanta confusión y pecado a la vez, por más bien que se quiera, sale el mal que no se quiere, y Dios va a condenar el fruto que se dé, por más buena intención que le preceda, tiene que haber un cambio. Amigos, este problema es universal, viene desde hace siglos atrás, permanentemente el hombre tiene esta situación del gran conflicto en su interior, el bien y el mal, adentro, acá. Y uno quiere hacer el bien, sale el mal que no quiere. Y hay una lucha tan intensa. ¿Cuántas personas que dicen, quiero dejar el alcohol, quiero dejar el cigarrillo, quiero dejar el vicio del sexo? No puedo más. Y vuelve a las andadas. Bien, este es el matrimonio del cual Pablo habla. Pero cuando viene su conversión, gracias a que Cristo ofrece esas dos cosas, ofrece su ofrenda, Él murió en la cruz, y entonces en un bautismo, allí nos sumergimos en un acto solemne para que Jesús tome nuestra ofrenda del cadáver que cae en la tumba líquida, así como Jesús cuando fue enterrado, es imitarlo al Maestro, hacer lo que Él hizo. Y así como Jesús salió de la tumba de José de Arimatea resucitado, así salimos del agua nosotros, nuevas personas, atados con Cristo, con una ley, con un estándar alto. Es cierto que es alto el de Jesús. Pero Jesús, en su amor, nos dice, hijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, vamos a estar juntos. Ya lo había dicho el maestro, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Nos acordamos? Mateo capítulo 11, versículo 28, 29, donde el maestro se expresa de esa manera. Él quiere que caminemos con él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien amigos, vamos a ver ahora Romanos capítulo 6, versículo 4 nuevamente, vamos a ver el texto, y Colosenses 2, 11, 12. Así se reafirman estos conceptos que estamos escuchando. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que yo muera, esa vieja naturaleza, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo salió, resucitó de los muertos por la gloria y el poder del Padre, así también nosotros salgamos a una vida nueva. O Colosenses 2:11 nos habla de lo mismo siguiendo la ilustración de la circuncisión, que había sido la práctica que Dios había ordenado para el Antiguo Testamento, y los judíos pervirtieron. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, una circuncisión espiritual, al echar de vosotros, noten, el cuerpo pecaminoso carnal. Ese es el viejo hombre, en la circuncisión de Cristo, es el poder que Dios obra a través de Jesús. ¿De qué modo? Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. Ahí sale el nuevo hombre, el viudo, pero casado con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que también lo resucitó. Nos saca a nosotros resucitados, así como Dios sacó a Jesús resucitado de entre los muertos. Habíamos visto, amigos, Romanos capítulo 7, versículo 4, 5. Miremos el 6 ahora. Pero ahora, ahí está la frase que queremos examinar por un rato, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. ¿Quién es el que estaba sujeto en esa ley? Eran los dos miembros de ese matrimonio, siguiendo la ilustración del apóstol Pablo. Él puso como base esa ilustración. Bien, acá, cuando dice que ha muerto, está hablando de la vieja naturaleza, es la misma muerte de la que habla Colosenses 2:11, cuando dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ese cuerpo pecaminoso, amigos, es el que todos cargamos, o miserable hombre de mí, dice en Romanos 7, otra vez repasamos Colosenses. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el marido malo, vamos a usar esa expresión, el viejo hombre en la circuncisión de Cristo, para que la esposa, que es la nueva mujer o el nuevo hombre, sea de Cristo, como cuenta el siguiente versículo. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de los muertos. Bien, miremos otra vez Romanos capítulo 7, versículo 6, libres de la ley. Algunos cuantos se gozan diciendo, hagan callar a ese fulano que enseña, porque estamos libres, ya no tenemos más compromiso con la ley. Amigos, cuando uno habla así, lo puede decir si está en Cristo. El nuevo hombre, ya que su cónyuge murió en las aguas del bautismo, por lo tanto el consorte sobreviviente, que es la nueva naturaleza, casado con Cristo, si llega a decir que está libre de la ley, no entendió, porque con Jesús hay una ley mayor, más exigente, acuérdense, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, te enojas, oh amigos, ahora vamos a mirar un texto del apóstol Pablo en 1 Corintios 9, pero antes completemos la lectura de Romanos capítulo 7, 6. Lo importante que es sentir que estamos libres de la ley porque el viejo hombre murió. Y entonces esa ley que asfixia, porque me ata a este hombre que yo necesito que se muera, este marido malo, ¿sí? Cuidemos las ilustraciones, no sea que alguien que esté oyendo dijera, justo esto calza porque tengo un cónyuge que es malo y quisiera que se muera. Estamos hablando en términos espirituales, es el cónyuge espiritual acá malo, la vieja naturaleza, para que este, que es el que desea hacer el bien, tenga la oportunidad en Cristo, porque Jesús quiere que muera la vieja naturaleza. Jesús se lo dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Entonces cuando sales del agua, nuevo hombre, te atas con Jesús, lo que Nicodemo hizo ya a partir de su entrega, cuando depositó el cadáver de Jesús en el sepulcro de José de Arimatea, allí se confesó cristiano. El hombre empieza una nueva vida, ya no más con el Sanedrín. Miremos pues entonces Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, al estar unidos con Cristo, y no bajo el régimen viejo de la letra, y es las enseñanzas que Moisés traía, y que son enseñanzas correctas, es la ley de Dios, el pensamiento de Dios, lo que a Dios le agrada, las verdades apodícticas, ahí está todo, que es inobjetablemente cierto, necesariamente válido, es infalible. Dios lo enseñó en el Antiguo Testamento. Pero amigos, ¿cómo es que ya no estamos más bajo el régimen viejo de la letra? ¿Qué es eso? Amigos, esa ley, un hombre viejo no la puede cumplir. El hombre nuevo, renacido, unido con Jesús, mira esa ley y entiende a David, Salmo 119, todos los días me deleito en tu ley. El Salmo 119, amigos, que contiene 176 versículos, el capítulo más largo de toda la Biblia, es una exaltación de un creyente, de un hijo de Dios como David, que se goza mirando la ley, pero siendo hombre nuevo. Aquí la clave es, ¿yo estoy como hombre viejo ante la ley o como hombre nuevo ante la ley? Si estoy como hombre viejo, estoy como los fariseos y la ley se torna pesada. Y allí, de allí entonces el ataque de los fariseos contra Jesús, porque ellos están en el viejo hombre, casado el matrimonio, por más que tenga buena aspiración. Acordémonos de Nicodemo, él tenía buena aspiración, se vino a ver a Jesús de noche, pero todavía tenía el viejo hombre, tenía un conflicto muy grande. Y él en el Sanedrín intervenía para trabar allí todo lo que hacían, decían contra Jesús. Pero finalmente se confesó cristiano, abandonó el Sanedrín para ser de Cristo de ahí en más. Bien, cuando uno está en el viejo hombre, la ley se torna pesada. Cuando se está en el nuevo hombre, que fue siempre el plan de Dios. ¿No lo dice así Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 25 en adelante? Esparciré agua sobre vosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Noten cómo el Señor quería destruir al viejo hombre con estas expresiones. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros para fortalecer al nuevo hombre que se case con Cristo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, habla del viejo hombre, y os daré corazón de carne, fortalece al nuevo hombre. Y pondré dentro de vosotros vida, mi espíritu, y haré que me obedezcáis. Notemos que a partir de allí viene la obediencia, la ley de Dios que Jesús enfatizó, pero tiene que morir el viejo hombre. Fíjense amigos ahora en 1 Corintios capítulo 9, vamos a ver cómo Pablo se expresa y hay ciertas partes que las tendremos que citar del griego, hay unos pequeños detalles y para ello quizás nos vamos a valer de otras Biblias, la Biblia de las Américas y la Biblia de Jerusalén van a estar a mano, para citar el siguiente texto, capítulo 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 en adelante. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están a la ley, esta es la Reina Valera 60, los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. ¿Cómo que yo estuviera sujeto a la ley? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Fíjense amigos, estas son las definiciones del apóstol Pablo. Él quiere ganarse a sus compatriotas, que ellos están sujetos a la ley, a todos los mandamientos de Moisés, en el viejo hombre. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Hey Pablo, tú no estás sujeto a la ley de Moisés. Pablo va a decir, no, yo estoy sujeto a la ley de Cristo, que está más arriba, que va más grave que explica la ley de Moisés. Acordémonos, Juan capítulo 1, 17. La ley por medio de Moisés vino, la gracia y la verdad de esa ley por medio de Jesucristo. Y tenemos en la versión Reina Valera 60, recordemos, con un pero que no está en el griego original y que lamentamos. Pero vamos, hoy acá tenemos la Biblia de las Américas. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Efectivamente, Jesús exaltaba la ley. Y ahora volvemos otra vez al texto que estamos estudiando. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como que yo estoy bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. ¿Cómo que no estás? Porque él está bajo la ley de Cristo. Ya vamos a leer un poco después. Miremos la Biblia de Jerusalén. Dice allí, versículo 20, con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, dice Pablo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, que ahora son los gentiles, que ellos ni conocen la revelación de las leyes de Moisés, como quien está sin ley, así me comporto yo con ellos, para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Notamos? Ahí se ve entonces a Pablo que no es que está sin ley, él está, y ahí amigos, es muy interesante en el griego, la expresión que se utiliza es no bajo, sino en. Él está en la ley. O sea, estar bajo es, la ley está allí, y uno está allí, la ley como el policía, vamos a decir. No, él está allí, al mismo nivel, porque en Cristo hay libertad, y no tiene miedo. Amigo, déjenme que se los ilustre. Esta parte sí considero importante. La ley de Dios es como un presidio, una cárcel. Cuando yo niño, viví un tiempo frente a una cárcel, allí en mi provincia Tucumán de Argentina. Y estaba el presidio de la provincia. Y mi casa estaba enfrente. Y yo miraba a los policías o los vigilantes con su rifle, paseándose allí por las partes altas. Y me imaginaba a la gente detenida adentro, presos. La ley es eso. La ley condena al violador. Pero le advierte al que está libre, no hagas violaciones porque te metemos adentro. La ley es el estándar de Dios. Quien viola el estándar va adentro. Si el estándar dice, no matarás, pero Jesús le hizo más grave, no te enojes con tu hermano, porque si no te meto adentro. Si te enojas y no lo resuelves, vas adentro. No vas a salir hasta que pagues el último centavo. Esto aparece en Mateo capítulo 5, cuando dice, si no lo arreglas, ve y reconcíliate entre tanto que están de camino. Porque no lo haces, el juez te echa al alguacil, el alguacil te echa a la cárcel y de ahí no sales hasta que me pagues la deuda. Es terrible, mis amigos. Esa es la ley de Jesús. ¿Pero quién se escapa de esto? Ahí lo tenemos para leerlo, amigos, y solamente para reflexionar cuán profunda es la enseñanza del Maestro, cuán tremendo es meterse en la ley de Cristo. ¡Pero hay salidas! Y esto es lo que nos importa a todos los que estamos escuchando este punto, y es la salida es que Cristo murió por nosotros. Y Él desea que nos sintamos libres de esa ley al ver que Él murió y que nosotros, caminando con Él, viviendo para Él, habiendo nacido en las aguas del bautismo, por el poder del Espíritu Santo, habiendo muerto el viejo hombre, y entonces el nuevo hombre se une con Jesús y hay una ley que los ata, que es la ley de Cristo, que es la ley de Moisés, pero era Jesús que la exaltó. Amigos, en esa condición no tengamos miedo, jamás iremos a parar a la cárcel. Estamos, como me pasaba a mí cuando niño, yo la miro por afuera y respeto a los policías que andan con su rifle. Uno diría, wow, qué descripción de la ley. Esa es la ley. La ley no te salva. La ley es el estándar de Dios que protege de que se cometan desmanes. Adentro los que violaron están detenidos. Afuera, para decirnos no lo hagas, para que no te metan adentro. Solamente en Cristo, amigos, es como podemos portarnos como Dios quiere que nos portemos. Fíjese aquí el texto, en el versículo 21, allí dice, a los que sin ley, como que yo sin ley. no estando sin ley de Dios, sino, y ahí está la palabra, la estamos mirando con el cursor, en nomos, y la traducción, dentro de la ley de Cristo. Estoy caminando dentro, también se puede decir como caminando encima, en es eso, es estar en ella, sobre ella, caminando con ella, ¿sí? Ya no estoy abajo, estoy dentro, así, la ley me va a proteger, Cristo me protege. Amigos, estas son las buenas nuevas. Jesús es nuestra salvación, la piedra de tropiezo para el judaísmo, no lo apreciaron, la piedra de tropiezo para el cristianismo, porque lamentablemente se ha levantado otra piedra sobre la cual se funda el cristianismo, y esa piedra la llamamos Pedro, sobre Pedro se funda la iglesia. No, es Cristo con su ley, su estándar que él levantó, pero que le dice al creyente, hijo, como Pablo, únete, estar con Cristo, y caminamos. No hay que temer de andar pensando que nos van a botar adentro del presidio, que sigan los policías vigilando. Nosotros estamos afuera en libertad, estoy libre del presidio, pero no para cometer desmanes, porque me botan adentro. En Cristo no podemos, amigos, decir yo estoy libre de la ley, ¿qué? ¿Para seguir pecando? Jesús nos da libertad para que seamos felices, caminando con Él y obedeciéndole. Al mirarlo a Él, amigos, miramos el alto estándar que Dios envió a la tierra, un hombre de carne y hueso, con uñas, dedos, pelos, nariz, que hablaba, comía, dormía y cumplió la ley. Dios nos dice, imítenlo, síganlo, y así llegamos al reino de los cielos, a estar junto con el Padre. Amigos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, así seguiremos estudiando la carta a los romanos, la siguiente misión avanzaremos con un nuevo capítulo. Hasta entonces, Dios sea con todos ustedes. Gracias. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar, con su propia vida, la transgresión de los hombres. Y se les otorgaría un tiempo de gracia, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. ¿Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras? Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad del tiempo que como pueblo Dios esperaba, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.